tengo una copla morena hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Tengo una copla morena llena de beso, de sangre y pasión, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, ay, ay, voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Tengo una copla morena hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Qué lejos te está quedando España de mi querer, adiós le pido llorando, que pronto te vuelva a ver. Como una rosa encendida, perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, pa' ti canto mi canción. Y al darte mi despedida, es beso y es oración. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Qué lejos te está quedando España de mi querer, adiós le pido llorando, que pronto te vuelva a ver. Rosa encendida, perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, pa' ti canto mi canción. Y al darte mi despedida, es beso y es oración. España, tierra querida, por siempre.